Pasearé por el campo de batalla con una bandera blanca, por el campo de batalla, y me pasearé por el campo de batalla con una bandera blanca, por el campo de batalla. Y me tirarán todo tipo de balas, todo tipo de cuchilladas, pero no me han de llegar, protegido por los buenos diablos, protegido por los malos dioses. No habrá cuchillada ni bala que me pueda tocar. Yo te daré 150% de amor. Déjame explicarte esto del 150%. Tú solo me tienes que dar un 50% de amor. El otro 50% yo te lo pongo. Gracias, gracias, gracias. Feliz no tiene guerras. La gente feliz anda en bicicleta. La gente feliz no contamina nada. No contamina nada. No contamina nada. Chimpirilú. La tía, chimpirilú, la tía, chimpirilú, la tía. El mejor amigo que tengo es una codorniz y un gorrión que anda por ahí, es un ruiseñor y un canario que anda por ahí. La gente feliz no consume las drogas del diablo, solo fuma hierbita y toma vinito. La gente feliz es vegetariana, pero come marisco y pescado. La gente feliz vive en armonía. La gente feliz no contamina nada. No contamina nada. No contamina nada. Chimpirilú, la tía. Chimpirilú, la tía. Chimpirilú, la tía. Para ser feliz no se necesita dinero, drogas ni alcohol, solo se necesita paz interior. Para ser feliz no se necesita dinero, drogas ni alcohol, solo se necesita paz interior. Paz interior. Paz interior. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Mario Galáctico, un aplauso fuerte para él, se despide de nosotros. directamente de la Cruz. Vacilón como él solo, con sus temas, sus letras, su música. Esto es El Canto para el Cerro, partimos con un almuercito. Queda pescado todavía y menú a 2.500 pesos para los que vienen llegando recién, con bajón, después del bajón. Y se preparan, bueno, vienen grandes artistas en esta jornada. Pablo Morales, acompañado de dos grandes músicos también.